espacio. Ahí está. Hace un tiempo queríamos charlar con vos para primero hablar de las actividades que sé que están trabajando, como siempre, de manera muy creativa, como siempre también, pero también para analizar este escenario, Bernardita. ¿Cómo estás viendo todo, teniendo en cuenta que hay una pandemia que nos está impactando fuertemente? ¿Cómo estás viendo todo, Bernardita? Bueno, el Partido Humanista, como sabés, es internacional y en este momento justamente estamos con el empadronamiento de los miembros plenos de humanistas de todo el mundo para una instancia posterior poder elegir el consejo, el equipo coordinador internacional y después los equipos coordinadores nacionales que según la ley de cada país, ¿no es cierto?, se acomodarían, aquí en Argentina serían el Consejo Nacional. Perfecto. Así que en este momento estamos en un proceso interno de reempadronamiento y posteriormente elección de autoridades. Y bueno, ese equipo coordinador y se hace así a nivel internacional porque votamos en todo el mundo a través de un sistema virtual también. Y después se suelen someter algunos documentos, algunas propuestas, algunas posturas, como se diría, a plebiscito, ¿no es cierto? De consulta. Y bueno, acá en la ciudad de Concordia nosotros tuvimos que cerrar el local, el centro humanista, porque justamente con el aislamiento preventivo obligatorio vimos que era necesario tomar las medidas sanitarias de prevención. Así que no tenemos actividades presenciales. Hemos continuado a nivel entrerriano y a nivel nacional con algunas reuniones virtuales, por supuesto. Y desde el Centro Humanista, no solamente desde el partido, sino los otros frentes de acción, la Comunidad para el Desarrollo Humano, el Centro de la Cultura, el Club de Educación Humanista, los estudiantes humanistas, lo que hicimos sí fue elaborar una serie de videitos, ¿no? Principios de acción válida que nos parecían muy importantes, lo extrajimos del libro Humanizar la Tierra de Silo, y nos parecía importante para que toda la gente los tuviera a mano en esta situación tan complicada, que se nos complica las relaciones interpersonales, se nos complica la relación con el mundo, ante el temor, ¿no es cierto?, a salir y contagiarnos, se nos complica la relación con uno mismo. Este contexto también de una pandemia mundial donde mueren miles de muertos por día, donde han habido países y ciudades donde han tenido que estar caminando entre muertos. Digo, es una situación muy compleja a nivel existencial, espiritual, psicosocial, para todos, todas y todes. Y desde el humanismo siempre hemos pensado en que el ser humano debe ser el valor central, y eso va en serio, no es un eslogan de campaña ni una brisa, sino que realmente nos preocupa las dimensiones humanas y en estos momentos de crisis se ponen como en primario los aspectos que tienen que ver con la propia sobrevivencia, la posibilidad de accionar sobre nuestra existencia y también la necesidad de operar en el mundo con coherencia. Los principios de acción válida que hemos ido distribuyendo los 12, anoche mandamos el último, nos parece que es una herramienta muy importante para todos, todas, lo hemos hecho a través de Facebook, y a través de la red de con nuestros actos, todo como los contactos que hemos aquí y en el y después por otra parte también la YAN, que muy bien la comunidad para el desarrollo, incorporar han incluido también unos sabios para trabajar las necesidades, trabajar actividades de meditación donde meditación donde también se trabajan cuestiones más personales. Y después, a nivel estrictamente político, estamos participando los aspectos que podemos en esta nueva política nacional ha generado espacios participativos diversos, y bueno, en algunos casos se han tomado las posturas que desarrollamos o que apoyamos y en otros lamentablemente no. Entonces, desde las feministas humanistas, que es una corriente transversal, habemos feministas humanistas del partido y otras que no lo son, que no participan activamente en el organismo, digo, ¿no? Pero que, de todos modos, hemos tomado una postura muy fuerte y muy crítica, ¿sí?, ante algunas algunas desinteligencias, podríamos decir, o algunos embates del lobby proxeneta, nada más y nada menos que en el gobierno y en el Estado Nacional, porque se ha intentado poner como rubro de la economía social, ¿sí?, en el listado de empadronamiento, por ejemplo, los servicios sexuales, y en el Plan Nacional contra la Violencia de Género, no ni siquiera menciona, ¿sí?, al tema de la prostitución como un problema de violencia. Entonces, es un tema ese, ¿no? Diciendo que es trata. Entonces, que es un crimen complejo con todo lo que se implica. Para nosotros no hay prostitución sin trata y no hay trata sin prostitución. Es un tema delicado que a veces saca las esencias de muchas personas porque se han visto opiniones que llamaron mucho la atención. Es un tema, la verdad, que ha generado mucha polémica, Bernardita, ¿o no? Sí, la verdad que sí, porque lamentablemente hay intereses económicos del crimen organizado muy fuertes, sí, y que lamentablemente bajar un discurso a la población, bajar un discurso a ámbitos académicos y a la política misma, ¿no es cierto?, que muchos han comprado. Ahí está. De hecho, hay muchos países que han bajado el índice de desocupación por pasar a llamar trabajadores a las personas en prostitución, ¿sí?, y sumarlas o dentro del mercado laboral en los países muy regulacionistas, o dentro de los autónomos, como se pretende. Sí, como lo que quieren instalar acá en la Argentina. Bernardita, te pregunto, más allá de este tema que me parece terrible, ¿cómo estás analizando el escenario de la violencia, teniendo en cuenta tu postura y te conocemos y lo que has laburado por este tema, teniendo en cuenta la pandemia y el aislamiento, índices que preocupan terriblemente de femicidios y violencia y denuncias? ¿Cómo estás viendo todo ese escenario o analizándolo, mejor dicho? Bueno, realmente es una situación crítica. La emergencia la estábamos reclamando desde antes de la pandemia, antes de la cuarentena. Y con esta situación de aislamiento, donde las mujeres se ven totalmente recluidas en sus casas muchas veces, muchas veces con el agresor. Seguro, ahí está. O muchas veces también chantajeadas, que no las dejan ver a sus hijos, que les han sacado a sus hijos, y con las distorsiones que ha habido en la actividad judicial, ¿no es cierto?, muchas veces se han visto perjudicadas, lo mismo en la cuestión de alimentos, ¿sí? Entonces, es una situación realmente que yo creo que se ha agravado y se ha profundizado. Si bien era una crisis que ya la veníamos denunciando hace muchísimos años, ¿no es cierto?, y que ha estallado y se ha visibilizado desde 2015 para acá, más o menos, y que hoy, en esta situación de pandemia y demás, nosotros decimos que es una pandemia dentro de una pandemia. Entonces, tampoco queremos llamarle enfermedad a la violencia, porque no lo es. Es una actividad humana, ¿no es cierto?, que desconoce la humanidad del otro, la violencia de la otra, en este caso, de las mujeres. Y que nos parece que las políticas públicas debieron haber sido mucho más profundas, mucho más radicales, en protección integral de las mujeres. Esperemos que a partir de este plan eso, bueno, redunden por lo menos algunas de las aspiraciones que teníamos, pero bueno, haber dejado la prostitución de lado, imagínate que si hay mujeres vulnerabilizadas, violentadas, las mujeres en prostitución son las más creciendo en esto. Seguro. Bernardita, más allá de la cuestión netamente de la pandemia, se ha visto a partir de esto, de este escenario, mucha confrontación política, mucha confrontación de economía, salud, de cuarentena, anticuarentena, de posicionamientos de dos fuerzas políticas hoy mayoritarias, si querés llamarle, enfrentadas y en esta famosa grieta que dicen. ¿Cómo está? Teniendo en cuenta tu postura, por eso lo digo, siempre buscando la armonía y estas cuestiones que coincido en eso, ¿cómo estás viendo este escenario? Te diría de violento por ahora verbalmente, pero tiene hechos de violencia también que preocupan. ¿Cómo estás viendo eso? Bueno, que era una de las posibilidades, ¿no es cierto? Si bien la grieta ya estaba instalada a partir de quienes de alguna manera tienen una postura antihumanista y aborrecen las medidas políticas populares, es decir, aquellas que se dirigen a equilibrar de alguna manera o asegurar la subsistencia y las posibilidades, las oportunidades de desarrollo a los sectores más desfavorecidos, de algún modo eso ya estaba instalado desde antes de la cuarentena y tuvimos que pasar unos 4 lamentables años de gobierno neoliberal, neoconservador, neocolonial, con un saqueo espantoso de nuestros recursos, con un endeudamiento increíblemente obsceno y con una violencia muy, muy exacerbada, racista, xenófoba, agorofóbica, te diré, que es como el odio a la pobreza o a los pobres, en definitiva. Que venía con una soberbia muy importante. Afortunadamente, las elecciones eso se modificó y bueno, entra al gobierno un gobierno popular que de todos modos yo reconozco en el presidente, ¿no es cierto?, una gran cintura política y una gran capacidad de dialogar con los distintos sectores, pero aún así esa postura anticuarentena que se instaló es antihumanista, porque en realidad lo que se pretende, ¿sí?, es que los pobres salgan y sigan produciendo para quienes se llevan ganancias, para quienes se enriquecen a costa del trabajo de la gente, y no les importa cuántos tengan que morir en esa situación, como ha hecho Estados Unidos, como ha hecho Brasil, entonces, y como han hecho otros países que después han revertido sus políticas públicas. Pero y es lamentable porque a veces aparece, por lo menos en los discursos, como un discurso fundamentalista, ¿sí?, el de la anticuarentena. Entonces, por sobre la vida de las personas, por sobre la salubridad de la población, poner un interés individual de salir a correr es ridículo, es patético y lamentablemente es antihumanista. ¿Sí? O sea, y muy individualista, porque además, digo, con mi cuerpo hago lo que quiero, si yo me quiero arriesgar, me arriesgo, pero arriesga a toda la población en esta situación. Estamos en una epidemia, en una pandemia. No estamos pensando solamente en decisiones y consecuencias individuales. Seguro, ahí está, ese es el mensaje, ¿no? Es una cuestión en conjunto con mucho compromiso individual, ¿no? En ese sentido, obviamente que estamos de acuerdo. Bernardita, ¿cómo estás viendo el tema de aspectos que pueden ser positivos dentro de un escenario negativo? ¿Qué es esto de trabajar articulado? Bueno, ustedes lo vienen proponiendo de antes, ocupar varios espacios, la convocatoria abierta a la gente, pero ¿cómo estás viendo ese escenario de los trabajos mancomunados, de trabajar el tema de la salud desde todas las áreas? Bueno, la contención, que es un tema muy delicado. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Puede ser un aspecto, lo ambiental, si querés llamarle también, un aspecto positivo dentro de un escenario muy complicado y negativo, te diría? Pues es que se te entrecorta, Pablo, y no entendí la pregunta concreta. No, que te decía, ¿qué aspectos positivos podemos sacar de este escenario de la pandemia? Nosotros hablábamos de lo que puede ser el impacto en lo ambiental y lo que se ha visto en estos últimos tiempos en la naturaleza, y también esto de la gente trabajando mancomunadamente de diferentes áreas por el mismo fin, que sería justamente el aspecto sanitario de control. Bueno, yo creo que en materia ambiental tenemos dos aspectos, digo, porque por un lado se está divulgando mucho la recuperación de algunos espacios ambientales y demás, pero por otro, el extractivismo no paró, el envenenamiento de los campos no paró, los agrotóxicos siguen en todo su esplendor, se ha desmontado superficies inmensas en todos lados, se han arrasado los derechos de los pueblos originarios. Entonces, no es tan así de que es un momento positivo para el medio ambiente, porque en esto de que no se puede protestar, en esto que no se puede manifestar, justamente por el aislamiento. A ver, las máquinas de desmontes no han parado, los agrotóxicos no han parado, y realmente el daño que se está produciendo es inmenso, es inmenso. Por otro lado, sí me parece que hay una migración, esto en distintos países, no estoy hablando de aquí de Argentina con especificidad, en distintos países está habiendo una migración inversa a la que han habido todos estos años, como es que siempre venían como hacia las ciudades, de los campos. Bueno, ahora están habiendo migraciones inversas, donde la gente está dejando las ciudades y está yéndose a espacios rurales con objetivos y proyectos de vida, de economías autosustentables, comunitarias y demás, lo cual a mí me parece que de continuar, ¿sí?, esta situación es un poco lo interesante de un cambio en el estilo de vida que se empieza a producir a nivel mundial. Y por otro lado, la necesidad de solidarizarse, de intercambiar, de generar y cuidar la salud, de cuidar el cuerpo, de cuidar la psiquis, de cuidar al otro, digo, también eso se está expresando. Entonces, hay una sintonía a nivel mundial, ¿no es cierto?, que también nos da la pandemia, que bueno, no erradica ni perdón, pero necesito atender algo aquí urgente, no erradica la violencia, pero de alguna manera deja expresar, deja manifestar una sensibilidad y una sintonía a nivel planetaria de la necesidad de un cambio de estilo de vida, de la necesidad de poner a los seres humanos, las seres humanas, seres humanos, como valor y preocupación central, también de la ineptitud de muchos gobiernos que han sido potencias frente a estas circunstancias, también la inutilidad del sistema financiero, por ejemplo, que sigue siendo el más crudo e irresponsable frente a estas situaciones, la necesidad también de ver que las variables económicas, ¿no es cierto?, no determinan la vida de las personas, y las políticas se centran en defenderlas. Entonces, digo, todo eso son, me parece, evidencias que se hacen más patentes en estas circunstancias, lo cual desde el humanismo, por supuesto, celebramos. Eso, hay un montón de aspectos que los venimos denunciando desde los años 60, y sin embargo, hemos pasado épocas de que se nos rieran, ¿sí? Por ilusos, por falta de realismo, por lo que fuera, y en otros momentos también nos han tratado de irresponsables, y cómo vamos a decir eso, que estamos en un país serio, en un mundo serio. Bueno, sin embargo, hoy se hacen evidentes y se ponen en sobre el tapete, sobre la mesa, la necesidad de elegir si queremos vivir y en qué condiciones hacerlo. Uh-huh, sí. Y ojalá esas condiciones sean en la no violencia, la no discriminación, con el ser humano como valor y preocupación uh-huh. central, y diseñar una organización social a la medida del ser humano, a las medidas de los seres humanos, de las seres humanas y los seres humanos. Porque lo que ahora teníamos era la dictadura, la tiranía del dinero. Sí, seguro. Y del materialismo y el individualismo, lo cual nos estaba matando a todos, todas y todes, y esta pandemia lo que ha hecho es acelerar las cosas, acelerar la crisis de que eso no nos conviene. De alguna manera lo puso en evidencia. Bernardita, bueno, muy claro el análisis, pero te pregunto, ¿cómo estás viendo, cómo estás analizando lo que puede ser la pospandemia? Algunos hablan de situaciones económicas que va a impactar, obviamente, en los sectores más vulnerables, va directamente. Los sectores de poder generalmente tienen más espacio para aguantar y siempre le buscan sacando rédito a esto. Pero, ¿cómo analizás? Te pido brevemente por el tema del tiempo, más que nada, pero no quería dejar pasar esta oportunidad de analizar lo que puede ser el futuro tras la pandemia. Bueno, a mí, decir cosas que me gustarían y cosas que también no las descarto como hipótesis, ¿sí? La violencia se puede exacerbar muchísimo. Ante la intolerancia, ante la incapacidad de comprender lo que está pasando y la oportunidad en la cual nos encontramos, y también porque los grandes poderes que se han erigido en la violencia, ¿sí? Aprovechan, imagínate, tienen el planeta sitiado, ¿sí? Entonces no van a desaprovechar, si es que no lo provocaron, la oportunidad de avanzar con sus intereses, de imponer subjetividades a través de los medios de comunicación, a través de las redes, manipular situaciones, ¿no es cierto?, que se han llevado puestos estados enteros. Entonces, eso puede ocurrir y sería muy lamentable porque realmente estamos, si se quiere, en peligro de extinción. No apareció en estos momentos la bomba atómica, apareció una bomba biológica. Y bueno, depende de las teorías, fue provocado o no, pero de alguna manera estamos en peligro de extinción. Seguro. Y si no nos reponemos a eso, realmente estaríamos cerca de poder llegar a una situación crítica de la humanidad. Por otro lado, lo que a mí me gustaría y lo que también lo creo como hipótesis, por esto que estábamos hablando, que son indicadores, yo creo que vamos hacia una gran revolución humana universal, donde realmente se cambian no solo el sistema de valores, ¿sí?, no solo la escala de valores, sino también los estilos de vida que se habían impuesto y globalizado por Occidente, ¿sí?, que se habían impuesto y globalizado desde el euro, anglo, norteamérica, centrismo, ¿sí?, desde los imperios, y que hoy la posibilidad de emergencia de una nación humana diversa en culturas, en etnias, en creencias, en posibilidades, en formas de producción, en formas de desarrollo, es totalmente posible y hay mucha gente que está tirando y empujando para ese lado. Nosotros queremos ser de ellos y ojalá fueran muchos más. Perfecto. Invitamos a todas, todos y todes a reflexionar sinceramente y hacer su parte, porque con deprimirnos y encerrarnos solamente, evitamos el contagio, pero no estamos aportando nada a esta oportunidad que nos plantea la historia y el mundo para poder cambiarlo. Perfecto.